hacemos más vale tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Veloces los días están por chocar, me aferro al pasado para no volcar. Trajo distracciones nuestra ilusión, la vida nos teme, comienza el temblor. Todo se nos mueve, todo se nos va y la casa nos... Buenas noches, más vale tarde, una emisión más. ¿Cómo les va? Oscar Rodríguez, mi nombre. Silvia Barallobre, el mío. ¿Cómo están todos? Ignacio Fernández Lirio, el mío. ¿Cómo andan? Karina Maldonado por acá, ¿cómo están? Todos re bien. Con sí, calor, sí, me imagino, claro, ¿no? Los oyentes no nos contestan. No. Tenemos que creer que sí, que nos dicen que sí, ah, que no. Desde luego. Que pero más o sí. menos, que a vos que te importa, nos claro, pueden decir. Claro, pero claro. Sí. ¿Qué te metes? Pero si ya estamos calor. En la casa, ya está. Muchísimo sí, calor, mucho calor, como ha dicho Ignacio. Sí, sí, sí, está sí. pesadito. ¿Dónde estamos nosotros? En Bernal, sí. con Urbano Bonaerense, de Buenos Aires, Argentina. Esto es Radio Aijuna, ajá. FM 94.7, desde los estudios Osvaldo Bayer. Todos los días jueves, uh-huh. de 20 a 22. Desde la biblioteca uh-huh. Mariano Moreno. Bueno. Ahí está. Dale, a ver cómo estamos hoy de material. Bien, de mira, temas. Me quedó pendiente del jueves pasado un tema que tiene que ver con el laboratorio internacional mundial. Es un pulpo enorme que se llama Glaxo y que tuvo alguna noticia acá en la Argentina con estos dos sujetos, son doctores circunstancialmente, que probaban chicos menores, uh-huh. Probaban vacunas. Sí. Bueno, no solamente acá, pasó en todo el mundo y tengo todo una historia de esto, de este laboratorio internacional que se llama Glaxo. Es una noticia de Miradas al Sur de Francisco Cofre, después la voy a decir. Pero como mejor. No es que todo lo malo, lo pésimo, no. lo peor pasa siempre no. en este país. No. No es así. No, pasa peor en otros lados. Ah, también. Sí, depende de lo que leas, ¿viste? Cómo te informás. No. A veces uno ve algunas cosas y parece que estamos en el peor mundo. En el peor. Con una dictadura. Sí, sí, sí. En el espacio que le dedicamos a los temas de cultura, hace un par de semanas, cuando estuvo aquí el escritor que fue premiado por la Sociedad Argentina de Escritores, uh-huh, sí. Daniel Fuster. Uh-huh. Hablamos un poco en el intercambio que tuvimos con él, hablamos o nombramos a un escritor que para mí es un escritor muy interesante, con un estilo muy, muy, muy también novedoso, que es José Saramago. Uh-huh. Así que en este espacio vamos a dedicarle unos minutos a el portugués José Saramago. Yo antes que nada voy a saludar al operador, que siempre está ahí. Bien, el último bien, programa, nos habíamos olvidado. Bien. Y a nivel futbolístico, deportivo, vamos a hablar de Madrid-Barcelona. Ajá, que sí. por los cuartos de final. ¿Lo viste? Yo no lo vi. Sí, tuve... Porque viste estos derechos de televisión, sí. DirecTV. Uh-huh. Era quien transmitía, no se podía ver ni por cable ni hablar por teleabierta. Así que estuvimos con un amigo que tenía ahí. No, estuvimos ahí en internet buscando internet, claro. Buscando alguna página. Siempre, pero se ve que estaba sí. totalmente saturada, uh-huh. se veía de a tiempo, pero pudimos ver el segundo tiempo, algo uh-huh. es algo. Sí, claro. Peor es nada. Así que nada, vamos a hablar de Madrid, un poquito de historia también de uh-huh. esto Madrid-Barcelona y bien. Estos cuartos tan lindos, ¿no? Sí, claro. de la Copa del Rey. Y en Cuchá Cuchá, que cambió... Cuchá Cuchá. Cambió de nombre el Poné la Oreja, sí. O Pará la Oreja, para que la teníamos oreja. Por Cuchá Cuchá. Hoy vamos a escuchar a un grupo de Santiago del Estero que está formado por chicas que se llaman Mulieris y hacen música de mujeres, tal el nombre de su disco. Lo voy a presentar en un rato nomás. Bueno, y vamos a nombrarlo a nuestro operador, que es Leandro Gómez. Sí. Claro, tanto Leandro Gómez. Hace tanta tarea como cualquiera de ustedes acá. Sí, y más. Sí, no sé qué haríamos sin él, sin que alguien que aprieta los botoncitos. Exacto, y por experiencia tengan buena relación con Leandro. Como si, y el aire acondicionado también, que llegamos acá y estaba puesto el aire acondicionado. Ay, sí, qué placer fresquito. Entrar al estudio, sí, un placer. Sí, impagable. Me quedó otra noticia de Irak, de la guerra de Irak, los millones de dólares y los millones de muertos. Fíjate vos cómo tiene que ver una cosa con la otra y qué poco le importa al gran imperio del norte el tema de los muertos y la gente, y lo ha demostrado a lo largo de su historia. Bueno, después tenemos también algo que es imposible soslayar, que es el caso de esta niña de Entre Ríos, con sus 11, apenas 11 años y un embarazo a cuestas. Bueno, algún comentario sobre eso, algunas voces que han surgido, lamentablemente algunas a favor de que continúe con el embarazo y muchísimas otras para que esto sea interrumpido como corresponde legalmente. Lo que de alguna manera también me motivó a hablar en la segunda hora sobre justamente los riesgos de los embarazos tan precoces. Claro. Vamos a hablar también del tenis. ¿Qué pasó ayer con Nalbandián? No sé si están enterados, una decisión errónea del árbitro. Estamos hablando de leí por ahí una queja de él, sí, ¿no? Sí, terrible queja. Ya vamos a explicar el porqué. Estamos hablando del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de tenis y del año. Bien, y tenemos, por suerte, como siempre, tenemos bastantes saludos al Facebook, que es Más Vale Tarde Edición. Por suerte volvió a internet. Por hubo protesta globalizada. Bueno, parece que había una protesta globalizada por varias cadenas, no sé cómo llamar esto, que son servidores de internet, no sé cómo se llama. Sí, es la ley SOPA que quiere imponer también allá arriba nuestros queridos amigos de Norteamérica, esto de bajar línea, de que no se pueden copiar cosas, etcétera, etcétera. La ley antipiratería. En el extranjero. Digamos que internet es un mundo virtual. Deberíamos discutirlo todo, pero son ellos las voces que decidan. Y parece que Google, Yahoo, Facebook se aliaron para hacer esta protesta. Desde las 5 menos 10 de la tarde no hubo internet, se cayó, no sé si todos lo habrán notado. Por suerte ahora ingresamos al cara de libro de Más Vale Tarde y ya había conexión, así que seguramente también nos están escuchando por internet, si no hubiera sido un problema. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Estamos ya en el aire. Estamos en el aire, otra vez no tenemos la luz. La lamparita roja. Ay, capaz que se pinchó de nuevo. Se apagó la lamparita y se habrá quemado. No importa. Vamos a hacer un pequeño ruido para saber si estamos al aire. No, me quedé con eso. ¿Querés hacer? Claro. Si escuchamos esto en los auriculares, porque estamos al aire. Bueno, no. Si no, yo no te hago así, la gente escucha esto. Quiere decir que te habla porque alguno de nosotros se quedó. Me estaba refiriendo a hacer un pequeño entrenamiento, un pequeño. Ajá. A ver. Chascarrillo, como diría algún español. Y la pregunta es a los tres que están aquí, y por supuesto que a los centenares de oyentes que están del otro lado, ¿quién dijo lo que voy a leer? ¿Qué dijo? Opalala. Dijo así: si se quieren ir, que se vayan de una vez. Los intimó tras renovar sus críticas a los oportunistas que buscan dirigentes con pocas convicciones para cooptarlos y así desmembrar al partido. Fustigó a los que denominó políticos chaqueteros. ¡Qué palabra! Término que dice elegir en lugar del de tránsfuga. Claro. Y que se usa en España para referirse a aquellos que se cambian la chaqueta o camiseta de un partido por otro. Vendiditos. Hay oportunistas que están en todos los partidos, dijo esta misma persona. Sí. No hizo nombres. No hay que ser soberbio ni sectario. La gente se da cuenta de eso y tarde o temprano pasa factura por esos comportamientos en las elecciones. Ajá. ¿Eso pasó en este continente? En este país, además. Ah, en este país, en por este lo país. De chaqueteros. No, en este país. O sea, a mí también me sonaba de... Claro, de, yo dije... De Uruguay. No, en este país, no. En este país, obviamente que es un dirigente político. Ajá. Masculino. Un hombre. Ajá, mirá. No se les ocurre a ninguno. Esperá, tirá una pista. Es de, del pensé en mujer yo. Pertenece y el último comentario que dijo él, no hay que ser soberbio ni sectario, la gente se da cuenta de eso y tarde o temprano pasa factura por esos comportamientos en las elecciones. Ajá. O sea que participó en las elecciones y le fue bien. ¿Te parece? Digo yo, si el para tipo está hablando es así es porque... Una típica contradicción por ahí, del que dice y después hace otra cosa. Y bueno, sufre por evidentemente lo que está... no saben quién no, es. Oye, no, estamos chamullando. Bueno, para... Me está saliendo Raulito, no. Little Richard. Exacto. Ah, mirá vos. Bien, no, Ricardito, claro. No Raulito. Little Richard. Claro, Little Richard, claro. No Ricardito, hay claro. Que ser caradura. Uy, qué caradura. Hay qué que ser claro, él que es un él. Chaquetero. Él es un chaquetero, se cambió la camiseta. ¿Quién lo va a decir si no soy yo? Le decía claro. A Cristina. Él se cambió. Si se quieren ir, que se vayan de una vez. Famoso. Podría ajá. Irse famoso. Él. Los intimó Alfonsín tras renovar sus críticas a los oportunistas que buscan en el radicalismo dirigentes con pocas convicciones para cooptarlos y desmembrar al partido radical. Se estaba refiriendo a las negociaciones que están teniendo algunos dirigentes radicales con el PRO, nada menos. Y está muy enojado porque tiene relaciones con el PRO. Algunos cuando él tuvo relaciones con el peronismo federal. Sí, con de Narváez. Nada bueno, menos. Sí, sí. Un caradura. Contradicción. Bueno, hay que ir afinando las orejas, por favor, porque este tipo de jueguitos no puede ser que no se den cuenta. Y hay que tener memoria también, ¿no? Claro. Este hombre que se juntó le con pasaron Narváez. Factura por esos comportamientos en las elecciones que sacó un 11%, creo, claro, ¿no? Eso le pasó a él. Mirá vos. Empezamos con por el comienzo. Vamos a hablar de Madrid-Barcelona. Ayer a las 6 de la tarde en el Santiago Bernabéu, cancha de los merengues. Uh-huh. Se jugaron los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Cómo terminó el partido? Obviamente ganó el Barcelona, como nos tiene acostumbrados. Cristiano Ronaldo a los 10 minutos del primer tiempo había puesto a los de blanco arriba, pero Puyol y a Vidal, justamente dos defensores. Mirá. Un central y el lateral por izquierda a los 3 y a los 31 minutos del segundo tiempo dieron vuelta la balanza. La tortilla. ¿Qué significó este triunfo barcelonista? Aparte de guiarse para las semifinales de los cuartos de final, que empató el historial. Ah, ¿por qué? A ver. Porque en este momento están 86 partidos ganados para cada uno y 46 empates. Ajá. El Madrid había llegado a una diferencia de 13 partidos. Por otro lado, Messi cumplió 300 partidos con la remera azulgrana. Y la vuelta será el miércoles 26 el de enero, justamente el miércoles que viene, también a las 6 de la tarde en el Camp Nou. ¿Quién cumple años hoy? ¿Quién? Pep Guardiola, entrenador. Ah, claro. De Barcelona. Así que miren qué regalo le hicieron sus muchachos. Sí. 48 años. Cumple el señor Guardiola. Feliz cumpleaños, Guardiola. Guardiola es de los buenos. Que supo jugar en Barcelona justamente y en la Sampdoria de Italia, donde le salió el antidoping, que él dice que no fue así. No fue. Uh-huh. Algo también para destacar fue el arbitraje de César Muñiz Álvarez. Ajá. ¿Por qué? Porque el Madrid tiene una reacción extraña ante el Barcelona. Cuando pierde o cuando le empatan, empieza a pegar. Ajá. Messi recibió 2-3 patadas de esas que no se va a olvidar fácilmente, claro. Al igual que Fábregas, o sea que otro es un mal de sus compañeros. Este sí, tendría que haber expulsado tanto a Pepe, central del Madrid, como a Xavi Alonso, número 5. Uh-huh. Pepe le pisó la mano, hubo repercusiones en twitters de jugadores de fútbol, ni más ni menos que Rooney, el 10. Inglés. Del Manchester United, gran jugador y con una gran personalidad también, donde repudió esas acciones, donde no sabe perder. ¿Le sacó por lo menos la amarilla? No. Ah, el nada. Árbitro se hizo el ciego, como nos tienen acostumbrados los jueces. y dejó pasar. Por la otra llave, el Atlético de Bilbao de Marcelo Bielsa, nuestro querido loco. Hace poquito que está ahí. Hace 4 meses, claro, ¿verdad? Tiene un buen récord. Le ganó 2-0 al Mallorca con goles de Llorente y Muniain. Así que la semana que viene, supuestamente, el Atlético de Bilbao también y el Barcelona pasarán a semifinales de la Copa del Rey, que recordemos, la última edición la ganó el equipo merengue de Mourinho. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. Hola, ahora sí, Rufino, sí, ¿cómo estás? Estaba buscando la luz. Bueno, se pinchó, es una manera de decir, se debe haber quemado. Las lamparitas no se pinchan. Claro, se debe haber quemado. No se queman, sí. Lo que fue es que se corta el hilito ese. Creo que tiene como un hilito. Que se queme la lamparita. El filamento, claro, el filamento. Bueno, vamos con lo mío. Traje alguna cosa de cine, por supuesto. Jueves, claro. Sí, estreno. Buenísimo. Y vi una película que después le cuento. ¿Cómo? Vi una película. ¿Vio? Sí, vi una película. Fui el miércoles cerca del mediodía, que más barato de lo más barato. Sí, fui con una señorita. Ah, bueno. Y a ella le gustaban las cosas de acción. Eso sí, bueno, ¿a algo. ¿Ella de acción? Sí. Yo a usted lo veo con las románticas. Sí, a ella mucho no la veía muy romántica. Bueno, y después fui a ver una que después le cuento ahora. No, mejor ahora. Bueno, fui yo a ver esa de Sherlock Holmes. Sí, nos había comentado que. Sí, no le gusta porque usted sabe que a la acción me gustan, pero no mucho. No la fui a ver porque a esta señorita porque le gustaba. ¿Y qué tal es? Es linda, entretenida. Yo fui a ver una. Sí, ¿cuál fue? Preciosa. Igual. Preciosa. Bueno, mucho preciosa. Preciosa, no que se llama La Prima Cosa Bella. La Primera Cosa Bella. Sí. Italiana, bellísima, claro. Bellísima. No, es muy vieja la película. No, es de ahora. Ahora está en cartelera. No, pero no está en el circuito out. No, under, justamente yo suelo ir a un cine. Yo suelo ir a un cine, perdón. Sí. A un cine de mi barrio, que es el Arteplex. Sí, es un complejo. Es un complejo. Mejor Arteplex, que también hay en el centro, no sé dónde más. Bueno, y dan este tipo de películas que es interesante. Están en el circuito comercial. Claro, pues usted tiene un otro poder. Está bueno ver películas así. Yo no puedo llevar a esta chica. ¿Es más cara la entrada en esos lugares? No, 20 pesos para. No, 24 pesos. Es un montón. Si hay que pagarlo. ¿Usted cuánto pagó? ¿Dos y un pochoclo? ¿Pero usted cuánto pagó? Y una gachosa para dos. ¿Pero usted cuánto pagó? No, pagué menos yo. Vaya a saber. Bueno, no importa. ¿Cuál va? No, un complejo grande, pero no importa. Entonces, dudo que haya pagado menos. No, sí, pagué menos, no importa. Vamos con algunos estrenos del día de hoy. Estrenos de hoy. Robo en las alturas se llama. Son dos de. Robo. Yo porque leo la hoja que tiene. Sí, me estás leyendo la hoja. Robo en las alturas. Ben Stiller, ¿lo tienen? ¿El comediante? Sí, lo bueno, digo. Y Eddie Murphy, el también, morochito. Sí. Bueno, ellos se hacen una dupla de dos. Bueno, hay supuestamente el dueño del edificio este tiene una acusación por robo porque ellos le iban a meter preso y ellos mismos arreglan el robo de su propio edificio. Como para salvarlo. Bueno, buena dupleta esa, ¿eh? Sí, yo creo que no recuerdo que hayan hecho algo juntos. Le digo, una argentina de suspenso. Sí, cómo no. Domingo de Ramos se llama. Ah, el dirigida por José Glumman. Dijo el mismo, es un thriller. Thriller. Claro, un policial. No dice policial. Bueno, un policial pueblerino. Está el Puma Goiti, Gigi Roa. ¿Tiene? ¿Tiene Gigi Roa? Una mujer grande. Sí, Mauricio Dayú. Todavía trabaja. Este me da gracia, Pompeyo. Pompeyo Audiver se llama. Sí, es conocido, el peladito. Sí, es un actor clásico. Sí, de teatro. Me parece buena esa peli. Bueno, otra, Secreto de Estado, esta habló mucha gente de Secreto de Estado. Sí, hay muchos carteles también. Sí, hay mucha plata también. Está protagonizada y dirigida por George Clooney. Oh. Le gusta la mujer. Yo vi los avances la otra vez y me acordé de vos, Silvia. La verdad que le tengo un poco el pelo un poco más largo y tengo menos músculo, digamos. Sí, un poco menos de tatu. Algunas diferencias. Pero hay una, si me mira de lejos, por ahí se equivoca. Dice. Sí, parecido a George. Bueno, no tenés que llegar a Chavir. Casi podría ser de doble. Sí, o de la mitad. Bueno, esto le cuento la historia de la película, no. porque... No, porque si no, nadie la va a ir a ver. No, la historia de Clooney, el testigo de las luchas de la sociedad ya por los 60-70. Usted sabe que su abuelo... No entendí nada de lo que dijo. Él fue testigo de las luchas populares, de los movimientos de allá de los 60 y de los 70. Porque el abuelo, porque el abuelo era intendente de Cincinnati. Ajá. Y el padre fue candidato para el Congreso, por el Partido Demócrata. Así que este hombre la tiene bastante clara con el tema de la política. Bueno, hasta acá bueno, los estrenos. Sí, lo voy a decir lo de la tele, cortito. Bueno. Hoy una teleserie, digamos, se llama Lobo. ¿Lobo? Sí, del hombre lobo. Por el Telefe en el prime time, o sea, en el horario mejor. Bueno, lo tiene Gonzalo Heredia, que me tiene un poco perdido, Gonzalo Heredia. Gonzalo Heredia, hace de lobo. ¿Es por Telefe? Sí, por Telefe, sí. Tenía entendido que era por el... No, por Telefe. Por Telefe. Gonzalo Heredia y Vanessa González. Había alguna cosa, me parece un poco perrita. Sí, Gonzalo Heredia ya hartó en la tele. A mí me cansó por todas las mujeres. Ah, Gonzalo Heredia es el chileno, el marido. No, el nuevo muchachito de Cecilia. Sí, estuvo saliendo, pero parece que no se igual esas cosas de mucha valía. Le doy un par más, así ya me voy yendo. Televisión por la Inclusión, ¿lo tiene hecho? Sí. Bueno, muy interesante. La productora ON TV, contenido, es la productora de Bernarda Llorente y Claudio Villarreal. Mira. Están viendo la manera de hacer una segunda temporada. Esto terminó el 4 de enero, hace poquito. Sí, sí. Lo estaban repitiendo los sábados. Así que vamos a ver si por la misma pantalla, ¿no? Por Canal 9. Sí. Canal 9 está bien. Muy interesante. Ese ciclo. Y hay otro que se llama, ¿Cuál es tu precio? Que se va a estrenar más adelante. Mire usted, le estoy hablando otra de ficción. Septiembre, sí, apoyado por el Inca. Qué pedazo de Canal 9. Por favor. Esto va nos está pasando un dato que va a suceder. Septiembre, la verdad es un pedazo de adelanto. Producido por LC Acción. ¿Sabes? Unitarios de uno solo. Claro, Georgina Barbarossa. Georgina Barbarossa, Pepe Novoa, Esteban Prol. Georgina, la sacaron del freezer. No, pero va a ser de ella, va a ser de grande, la mujer va a ser de ella. Bueno, pero va a ser interesante porque ¿cuál es el precio? Tiene que ver. La que acaba cuando... porque es chiquito de pibe, no sabe lo que son cuando son grandes. Bueno, seguimos. Usted vaya diciéndonos las cosas que van sucediendo en todo el área de espectáculo. Bueno. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors. Keep your eye on the road, your hand upon the wheel. I'll keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. Come to the road, that's gonna have a good time. Lady, Ashen Lady. Terminamos de escuchar a los Doors, The Doors, Broadhouse Blues. Sí, es un tema que me gusta mucho y una banda que me gusta mucho también. Vamos con algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad y algo que no es tan actual. Esto pasó en Estados Unidos hace unos cuantos años y allá hay una, el caso es de una mujer que fue esterilizada. Ella cuando era chiquita sufrió una violación y el Estado le hizo una operación, la esterilizó, le ligó las trompas. Estamos hablando de los años 30 en Estados Unidos. Ella, desde Carolina del Norte, hubo una especie de, ¿cómo decirlo? Una intención de eliminar genéticamente a los pobres. Fíjate por qué. Porque unas 60.000 personas, estamos hablando de mucha gente, a estas 60.000 personas se le practicó de una forma voluntaria o involuntaria vasectomía, ligadores de trompas. La mayoría eran, bueno, adolescentes, afrodescendientes, pobres. O sea, gente que no es como uno. Discípulos de Mengele. Discípulos, claro. Bueno, tuvieron un problema porque después esto empezó a pasar en los 30. Cuando entró Estados Unidos a la Segunda Guerra, no había mucha diferencia entre Carolina del Norte y el Tercer Reich. ¿No? Con este tema de estar esterilizando los que no son económicamente activos o que tienen propensión a seguir manteniendo esa raza o ese nivel cultural, sobre todo nivel económico, de eso hablamos. Y esto se supo hace un tiempo y recién ahora esta mujer es uno de los casos, una negra, Elaine Riddick, recibió por parte del gobierno una suma de dinero por la cantidad de hijos que no pudo tener porque la esterilizaron. O sea, la indemnizó el gobierno. La indemnizó el gobierno, le reconoció. El Estado le indemnizó y el mismo Estado en otra época la castró. La castró, digamos, sí. Mirá, entre el 50 y el 77, o sea que llegaron mucho más adelante en el tiempo. Haciendo esto. Es una cosa, la verdad, que bastante tenebrosa. Gente, exacto. Es como tener animales. Claro, para que no se reproduzcan porque van a pasar hambre. Entonces los castran a la perra o al perro, los gatos. Sí. Esto pasó en Estados Unidos, allá por los 30. Bueno, no, y hasta la paradoja que el mismo Estado, aunque es en otro momento histórico, el Estado hoy indemniza lo que antes el Estado de Estados Unidos hizo. Cometió la aberración la atrocidad esta. Bueno, tengo otra también, otro caradura. Hace un rato les comenté esto de el pequeño Ricardo, que bueno, sale al cruce de aquellos que van y vienen, ¿no? Por diferentes partidos y que hacen alianzas. Un día esto si se va a cruzar con el espejo y se va a acusar como el mismo. Si él no hubiera hecho nada de todo esto en el año que terminó recién. Y ahora tenemos otro caradura. ¿Qué dice? A ver. En febrero, de manera así muy, como se dice, tajante. Atemorizante, atemorizante, ¿no? Sí. En febrero empieza la movida. Si no nos dan la plata de las obras sociales, que es nuestra, y que espero que no se la hayan gastado como hicieron con la plata del PAMI, la ANSES y el Banco Central, vamos a ir a la calle con los enfermos, las ambulancias, los enfermeros y los médicos reclamando el dinero que nos corresponde. Dijo fulanito de tal en diálogo con TN. Un delegado un sindicalista de origen troquista. ¿Por qué te reís? También opinó que el gobierno de Cristina Fernández quizá haya sido, si no lo es, el más corrupto de la historia del país. Ah, de eso ya es mucho. Para un troquista, hasta para un troquista es mucho. Al respecto, consideró que existen pruebas de hechos contundentes de corrupción y se preguntó, ¿qué más necesita la justicia para llevar presos a algunos de los kirchneristas? Me hace acordar a la Barrio Nuevo, firmado Barrio Nuevo. Un prócer que defiende a los trabajadores. Y ojo al piojo, en febrero empieza la movida. Ajá, mirá vos, lo amenazó. Amenazó. ¿Es el mismo Barrio Nuevo que quemó las urnas en Catamarca? Mismo. Sí, sí, mirá. Es el mismo que dijo, afanemos 2 años y nada más. Ajá. Dejemos de afanar 2 años, claro. Dijo robar, creo. Sí, sí, robar. Y todo esto, o sea que... Ajá. El mismo que se apoyó en Menem. Dejó dicho que se robaba. Claro. No, sí, ahora claro. Dice que los que se roban la plata de los pobres son los el gobierno actual... Sí. Del PAM y del ANSES, del Banco Central, y se van a salir a la calle con todos los enfermos, las ambulancias, los enfermeros y los médicos. Qué poder que tiene, ¿no? ¿Qué todo poder? De la obra social de los gastronómicos. Bueno, ¿qué va a ser? Qué horror. Hablamos un poquito de tenis, como les había comentado. Se está jugando el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. ¿Es sobre césped? Sí. No, sobre cemento. Ha cambiado la superficie hace 2 años, antes era sobre césped. Exacto, sí. Y... se ha cambiado hace 2 años, a partir del 2010. David Nalbandian perdió por la segunda ronda del Abierto de Australia frente al estadounidense Isner. El match terminó 4-6, 6-3, 2-6, 7-6 y 10-8. ¿Por qué 18? 18. Porque en el quinto set no hay tiebreak. Cuando están 6-6... Le dan hasta que terminen, hasta que haya una diferencia de dos. Claro. Pero ¿qué pasó? Cuando iban 8-8, el Yankee estaba sacando, cuando iban 40 iguales, y él saca y la pelota fue claramente mala, el saque. Lo escuché. Y el lineman, no central, sino los que están a los costados de la cancha, que marcan si es buena o es mala, marca out. Afuera. Afuera. Y rápidamente... A ese sí, el juez central marca como que fue buena. Nalbandian se acerca al pique, dice, no, acá está el pique. Claro, se ve encima. Se ve, porque queda marcada por la velocidad. Claro. Y más de Isner, recordemos que es el mejor sacador del ATP. Y marca como buena el árbitro. Nalbandian le muestra la marca, dice mala, le dice no. Y pide el ojo de águila. El ojo de águila es cuando la pelota lo muestran a través de una computadora, a través de... esta tecnología loca. Sí, no, pero no sirve, explicarla, pero sirve. Está. Sí, y, sí. Son cámaras ultra rápidas. Y el árbitro dice no, ya no lo puedes pedir porque habían pasado más de 19 segundos. Ah, no. Ah, un caradura. El ojo de águila se puede pedir, no hay un tiempo estimado. Si claro. Tiene que, reglamento, claro. Claro, no hay un... eso queda en consideración del árbitro. Claro. Pero habían pasado, según el partido, 19 segundos. Ah, porque no te conviene. Claro. ¿Nacionalidad del árbitro? Francesa. Ya te digo el nombre. No, me interesa para... Hay que escucharlo. Tratar de pensar quizás que no son los argentinos los peores de todo. No, porque antes hubo un árbitro allá en España, ¿no? Sí. Que comentaba. Claro, el árbitro español. Se pegaron mucho. Español, también. Se dieron. Barcelona y Real Madrid. Se dieron como en la guerra y no... El árbitro central del partido se llamaba Kader Nouni. Bueno, francés él. Francés. Nuni. Sí. Nuni. Por otro lado... Un árbitro corrupto. Nuni. El que sigue a paso firme es Juan Martín del Potro. Ah, bien. La raqueta número uno de la Argentina. 11 del mundo. Ganó 6-4, 7-5, 6-3 al esloveno Blaskovic. Y está en la tercera ronda que va a jugar contra Shen Shuslu. Pero... Ese es chino. Yeah. Es chino. Chino, ya sabía que era chino. Y el Torino Chela, como él se autodenomina. Torino. Ganó 6-4, 6-4, 6-3. Se dice Torino porque está viejito. Viejito para Claro. Para jugar al tenis. No para jugar al tenis, sino para tener este nivel tan maravilloso que está teniendo. Está teniendo, sí. Y está en tercera ronda. En tercera ronda le ganó al español Pablo Andújar, 45 de mundo. Y en la tercera, como dije, va a jugar contra otro español. Ferrer. David Ferrer. 5 del mundo, quien nos ha amargado la Copa Davis. Más de una vez. pero es otra superficie. Le deseamos lo mejor. Nunca se sabe. A Juan Ignacio Torinochela. Bueno, un par de saluditos antes de cambiar de tema. Saluditos. Mariana Rosito Castillo. Rosito. Ella, sí, Rosito es un apellido con doble T. Es psicóloga, vive en Buenos Aires. Replica algunas cosas que posteamos ya en. Sí, sí. Gracias, otra psicóloga, mirá vos, estamos llenos de psicólogos. Mirá, Eugenia Gervasi, psicóloga, ella estudió en la Facultad de Psicología de la UBA, vive en Buenos Aires, replica cosas. Siempre esta gente nos acerca a cosas interesantes. De ahí sacamos hasta música y hasta noticias, ¿no? Qué uno si presta atención a ¿qué estas redes sociales? De producción. Lleva mucho. Hay alguien que viene de España, de Alcobendas, es un contacto, se llama Carlos Gutiérrez dos Santos. Él vive allá, replica el blog directamente. Cuando uno postea cosas del blog en Facebook, él la postea y postea encima los programas grabados. Y aprovecho para decir que este programa, si no lo escuchan ahora, esperan hasta mañana, pasado a más tardar. Que se sube el enlace. Lo subimos el enlace al blog, el blog al Facebook y ahí. ¿Cómo es el blog del programa, don Rodríguez? Es Más Vale Tarde Magazine Radial, es largo. Más vale tarde magazine radial.blogspot.com, que lo tiró, sí, porque no me mostré. Y a partir de la semana que viene, a partir de mañana también, sí. Vamos a estar viendo cómo es el tema del Twitter. Es arroba más guión bajo vale tarde. Uh-huh. Ese es nuestro Twitter. Yo y ahí vamos a subir todo. Y Más Vale ya te sigue también. Sí. Así que vamos a estar subiendo tanto en Facebook como en Twitter. Las mismas noticias, vamos a ir copiando y pegando, y limpiando, y dentro de los dos me parece va a salir algo más que interesante. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Santiago querido, mi Santiago, Santiago añorado, la, la, la, en ti yo he soñado, la, la, la, tú a mí me has dado, la, la, la, todo lo más puro, puro de mi corazón. Tum, tim, tim, tum. Escuchá, que traje algo nuevo. La primera vez que lo van a escuchar los oyentes, seguidores de Más Vale Tarde. Se trata de Mulieris, un grupo que... Acá traje el disco, porque hoy escuchamos un poco de la cortina, escuchamos un poco de... Vamos a escuchar una canción entera. En la tapa del disco, la gráfica muestra todo su sentido... digamos, de vestuario que tienen, estético. ¿No? Estético, no me salía la palabra, respecto a los colores que tienen las chicas. Cierto, realmente. Sí. Son santiagueñas, hacen música de mujeres y, bueno, está formado por María Eugenia Páez en voz, violín, accesorios, Eileen Alub, voz, guitarra, congas y bongó, Marta Nazar en voz, flauta, traversa y accesorios, y Carolina Haig, que además es la productora del cuarteto, que hace voz, bombo, congas y accesorios. Ninguna de ellas, salvo la Páez, tienen apellidos muy santiagueños que digamos, pero son nacidas en Santiago del Estero y ellas mismas se mencionan como un pequeño puñado de mujeres santiagueñas, cantoras, enamoradas de los sones de nuestra tierra, apasionadas por la música de todo el mundo. Dicen ellas que nos conocimos justo dando los primeros pasos en el arte al leer las primeras notas en la Escuela de Música de Santiago del Estero, donde parece ser que se conocieron. La vida hoy, hace poco más de 2 años, nos vuelve a juntar para realizar nuestro mayor sueño, llegar al corazón de todos ustedes a través de estas canciones que recreamos con tanto amor y alegría, dicen las Mulieris, que grabaron este disco bautizándolo Música de Mujeres, que tiene como principal característica los arreglos vocales que escuchamos. Muy bonitos. Un grupo muy percusivo, la percusión es característica fundamental de la parte musical y mucho el tema de las voces, ¿no? Así que con tanto color, con tanto vestuario, con tanta música, les quiero contar que hay una versión de La Bestia Pop, un clásico de los Redondos, este Santiago Querido, versión del tema de Leodán, conocidísimo, hay chacareras, hay gatos, a su estilo. Grabaron, claro, son versiones propias de Mulieris, aparece por ahí en el disco una versión del Elvis Crespo del tema Suavemente. Ah, mira. pegadito con un gato que se llama Me has de querer que no, La chacarera, La otumpeña, un ensamble de géneros musicales al cual se le atrevieron, por cierto. Claro. Vamos a escucharlas ahora en un tema que además tiene que ver con la música cubana, hablando de mezcolanza en este disco, que es de Miguel Matamoros. Lágrimas negras se llama la canción. Cuchá, cuchá, ellas son Mulieris. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones, ahora en vez de maldecirte con justo encono, en mis versos te colmo, en mis versos te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, no. Porque no quiero llorar lágrimas negras por ti. No, no, no, no. Y tú me quieres dejar. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Yo no fui tu amor primero. Ah, no. Pero sí el verdadero. No lo sé. Mientras ambición soñaba, sin mí no eres nada. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. El que se rasca, sin saber dónde le pica. El sabor que tiene la vida no se compra en una esquina. Tú me quieres dejar, tú me quieres. Yo no quiero dejar. Sufrir, yo no quiero. Contigo sufrir. Me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, no, no. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Sí, señor. Radio Aijuna. FM 94.7. Bien de acá. Viene Marco. En algunos saluditos que fuimos levantando de Facebook, Eva Mercedes Besón, ella es profesora de lengua y literatura. Estoy acá a pesar del calor, ella vive en Colón, Entre Ríos. Es una fiel oyente. Sí, Eva. sí, está ahí muy escuchándonos, bien. Así que le mandamos un beso. Sí. Marta Lescano, que vive en Buenos Aires, también está escuchando. María Rodríguez Eiras, ella vive en Lanús, si no recuerdo mal, también está escuchando, así que le mandamos un beso saludos. Y gracias a todas. Muchas gracias. A todas. Uh-huh. Bueno, sabes, Oscar, que hoy es. El aniversario, en realidad no, y ayer, 18 de enero, el aniversario de la muerte de Arturo Illia. Así es. Sí. Aquel radical que fue presidente de la Nación entre el año 1963 y 1966, sí. Que fue derrocado por un golpe militar en junio del año 66. Aquella dictadura se la llamó Revolución Argentina, sí, estaba comandada por el señor de los bigotes y del labio leporino, que se llamaba Juan Carlos Onganía. lo sacaron de noche, cobardemente, sí, además, cobardemente lo sacaron de la Casa de Gobierno, y a partir de ese momento continuó su actividad política. Él vivía en la provincia de Córdoba, siguió con su actividad política en la Unión Cívica Radical y hasta el final de sus días, que tuvo lugar un 4 de agosto. No, ya te voy a decir qué día. Yo lo que sí me acuerdo, no me acuerdo porque lo haya vivido, pero vi muchas cosas, cómo los medios de comunicación le pegaron tanto a Ilia, diciendo terrible, que era la tortuga, que no hacía nada, que aburría. Y eso era todo lo contrario. El tipo era tranquilo, esa forma de ser de los militares. Yo creo que fue muy noble. Aunque, discúlpame, cuando fue el golpe de la revolución llamada Libertadora, porque hemos tenido tantísimas revoluciones, supuestas revoluciones en nuestro país, aquella que fue la Libertadora de 1955, que derrocó a Perón, a partir de allí se inició ese larguísimo periodo de golpe tras golpes, pequeños periodos democráticos, golpes y golpes y golpes, y la proscripción y el alejamiento de Perón y la proscripción del peronismo como partido, como opción electoral para los argentinos, que llevó a buena parte de la población a ejercer el voto en blanco, sé si ustedes se acuerdan de esto, pero los peronistas que no podían votar al partido peronista porque estaba proscripto, votaban, decir Perón, escribirlo, una cosa grande, decían. Claro, por no decir Perón. Bueno, lo cierto es que la Unión Cívica Radical en aquellos entonces se dividió en dos. Ahí empieza. Una fue, la división tenía que ver con la actitud o la postura que tenían frente al peronismo y a la proscripción del peronismo. Y entonces apareció la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente, que era la UCRI. ¿No? Esta Unión Cívica Radical Intransigente fueron aquellos que rechazaban la proscripción del peronismo. En cambio, los de la Unión Cívica Radical del Pueblo eran los que aceptaban de alguna manera esta proscripción. Es la única crítica que yo le puedo hacer al gobierno de Ilia, que él aceptó ser candidato presidencial con un partido político proscripto, lo cual de democracia nada tiene. Democráticamente no. Tengo entendido que una vez asumido él, hay elecciones para diputados y legisladores, y él saca esa prescripción del peronismo y se puede votar a los peronistas para diputados. Obviamente después se habrá armado una gran batalla. Empezó, bueno, no es forma... lo mismo que votar una elección presidencial. No, y no estaba Perón en el país tampoco. Eran momentos muy difíciles, pero de todos modos creo que es honesto honrar la memoria de un presidente que fue honesto, a pesar de esto, que es una humilde crítica que yo le hago, ¿no? En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Hace un par de jueves, cuando estuvo aquí el escritor Daniel Fuster, hicimos algún comentario sobre José Saramago, el escritor portugués, que recibió el premio Nobel, creo que en 1998 o algo por el estilo. Y el comentario que habíamos hecho era tocó el tema de su particular estilo y de su particular manejo de la puntuación, de los signos de puntuación. Les quiero leer algo que él mismo dice sobre sí mismo y sobre su estilo. La verdad es que quien se enfrenta con un libro mío, dice José Saramago, en especial con las novelas, se encuentra en una situación un poco complicada porque yo eliminé toda puntuación. Incluso cuando aparece un punto o una coma, no son señales de puntuación. Claro, se le cayó ahí. Pienso, por lo menos, yo lo tengo claro, aunque tampoco quiero que todo el mundo piense igual, pienso que nosotros hablamos como si estuviéramos haciendo música, porque la música y la palabra, el hecho de hablar, se hace con sonidos y con pausas. La música más espiritual o la música de peor calidad tiene pausas y sonidos. Uh-huh. Cuando yo elimino prácticamente toda la puntuación, busco que el lector, y esto me parece interesantísimo, ajá, como recomendación para cuando, sí, uno se enfrenta con un libro, lo que busco es que el lector no lea pasivamente, sino que construya el texto gracias a esa voz que debe estar escuchando. Y yo propongo al lector un texto incompleto. Ajá. Es por eso que el lector le pone, según él, le debe poner, claro, las pausas, las comas y los puntos. Uh-huh. Alguna vez he dicho que quizás yo no sea un novelista, que quizás lo que yo estoy haciendo son ensayos sobre temas que son importantes para mí, y a lo mejor porque no soy capaz de escribir un ensayo o porque no me siento a gusto en ese tipo de comunicación, entonces creo algo parecido a una novela para dar lugar a una reflexión. Y esto es tanto más cierto cuando yo creo que ahora mismo la novela ha dejado de ser un género literario para transformarse en un lugar literario. Y es cierto, vos sabés que él tiene textos como El Evangelio según Jesucristo, uh-huh, sí, o Crónica, creo que se llama, de una ceguera, o Las intermitencias de la muerte, uh-huh, que uno podría pensar que son ensayos sobre determinados temas, claro, ¿no? Sobre el ensayo sobre la ceguera o un, uh-huh, ensayo sobre una lectura muy particular del Evangelio que la estaría haciendo, sí, el, sí, propio Jesucristo. Claro. Criticado él, también por eso, ¿no? Uf, terriblemente, sí, criticado, sí, fue por eso en realidad. Según algunos críticos, dicen que el estilo, este, uh-huh, particularísimo estilo de obviar todo signo de puntuación, dice que no es apto para todos los paladares. Yo recuerdo que el día que estuvo acá el escritor, él decía que lo deja sin aliento, claro, ¿no? Leerlo, claro, a Saramago, porque es como que uno lee, no puede parar, no para, al, sí, no, sí, tener, sí, las, sí, pausas de las comas. Bueno, no es apto para todos los paladares, según algunos. Hay quienes dicen que se le atraganta un poco eso de que no ponga puntos, claro, y apartes, ¿no? Que el texto tiene un aire muy compacto y denso, uh-huh, porque las oraciones comienzan en el ángulo superior, claro, izquierdo de una página y termina abajo. Exacto. Para otros dice que resulta cansador, por no decir lo extraño que resulta leer, también dicen algunos otros críticos, una narración toda seguida, sin las, claro, pausas y con diálogos en estilo directo. Lo cierto es que este hombre no solamente es archi conocido por este particular, mm-hmm, estilo de no respetar los signos de puntuación, sino por su posición política, claro, o su ideología política, clarísima, sí, sí, ideología. Sí, sí. Fue afiliado, estuvo mucho tiempo afiliado al Partido Comunista Portugués. Uh-huh. Esto se trasunta y se huele, digamos, en cada uno de sus textos. Claro. Saramago dice, un famosísimo semiólogo y escritor que se llama Umberto Eco, dice de Saramago que hace que el lector viaje en una niebla láctea. Exacto. En la que ni siquiera los nombres propios dan una señal claramente reconocible. Uh-huh. El tema religioso es un tema que permanece casi como un hilo conductor, ¿no? Que atraviesa casi toda la obra. Sí. Él dice de sí mismo que no es ateo, pero que no cree en nada, ¿sí? No cree en Dios, claro, no cree en esto, claro, no cree en lo otro. Bueno, en realidad lo estoy diciendo en presente, y murió, sí, en falleció, junio del año 2010, sí, hace poco, sí, muy poco. Él dice, no creo en Dios, ni en la vida futura, ni en el infierno, ni en el cielo, ni en nada. Pero yo no puedo decir en con conciencia que yo sea ateo, nadie puede decirlo. Y esto también me parece muy inteligente, porque ¿cuántas personas hemos escuchado que dicen yo soy ateo, no creo en creo en nada? Y él dice, porque el ateo auténtico sería alguien que viviera en una sociedad donde nunca hubiera existido una idea de Dios. Claro. ¿Sí? Claro. En nuestra sociedad occidental, sea el país que sea, siempre ha habido una idea de Dios. Y en realidad en la sociedad oriental también. Otro tipo de idea divina o de concepto divino, pero es cierto. Con lo cual, un auténtico ateo debería haber nacido, vivido y desarrollado su vida en una sociedad donde el concepto de Dios no exista. Nunca haya existido. Y yo creo que no existe una sociedad así. No existe. No, no sobre existe. Todo por cómo es el ser humano, ¿no? Siempre está buscando la respuesta divina. Y cómo son las religiones también. Y sí, sí. Y además, eso que no tiene explicación alguna, que es la vida. Claro, y la muerte. Y la muerte, hay de alguna manera que ponerle algo. Si no podemos tener algo sin explicación. Te queda los seres humanos no podemos tener. Te queda tener un vacío eso. Que es insoportable. Por eso, hacemos una. En el medio del desierto, mantenemos una comunidad aislada completamente, la estudias. Y a lo largo de unos años va a aparecer con una idea esa gente de un ser superior. Totalmente. O de algún dios del viento. Bueno, eso. Bueno, vos sabés que él nació en 1922, murió a los 82 años, en el 2010, a los 88 años en el 2010, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1998, fue el primer escritor en lengua portuguesa en obtenerlo. Claro. Fue hijo de campesinos muy pobres, muy, muy pobres, lo que marcó, aparentemente marcó de manera muy profunda esta ideología de izquierda que no abandonó a lo largo de toda su vida. Claro. De toda su vida. Fue galardonado y premiado, múltiplemente premiado, con muchos doctorados honoris causa por muchas universidades del mundo. Y la obra, casi toda su obra, está considerada por los críticos más importantes del aspecto literario como una de las más importantes obras de la literatura contemporánea. A mí es un autor que me lo descubrí hace unos años, por primera vez, con un libro que me regaló una amiga, que se llama Todos los Nombres. Y me sorprendió tanto esta ausencia de signos de puntuación, que creo que fue lo que más me atrapó, y después he leído varios libros de él. Así que me parece interesante quizás convocar, como habitualmente intentamos hacerlo, estimular a la lectura y estimular a encontrarnos con distintos autores, distintas producciones literarias, encontrarse con esta que él propone que sea el mismo lector el que va construyendo el texto. El blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bien, alguna noticia que viene de Chile, de hermano país trasandino, que no son buenas. Está el ministro del Interior de Chile, está acusando a los mapuches por los incendios. Este hombre tiene un plazo no mayor de 48 horas para presentar pruebas, porque él dice que sí, que supuesta hay vínculos entre los comuneros mapuches y los incendios en el sur chileno. Él dice, hace pocos días se incendió un helicóptero destinado a apagar el fuego. Y ese atentado terrorista, fue reivindicado por la coordinadora Arauco Malleco. A partir de eso, uno puede conjeturar y decir que está detrás de estos incendios y son intencionales. Este hombre se llama Inspeter, un apellido muy raro. Es ministro del Interior de Piñera, en Chile. Bueno, una corte de apelaciones que dijo que, bueno, el señor ministro va a tener 48 horas para presentar las pruebas. Porque esto lo puede decir, pero tiene un rango muy alto, es ministro del Interior. Un acto terrorista. Un acto terrorista, incendiaron un helicóptero los mapuches. Bueno, hay muchas cosas que quedan bastante tiradas de los pelos, que no se entiende. Bueno, hay recursos de amparo, hay un juez que se llama Juan Loncón, y es exdirector del CONADI, Domingo Namuncurá también. Acusan directamente a Inspeter de discriminación y, bueno, relacionar siniestros naturales con actos terroristas. Bueno, ejercer actos terroristas ejercidos por los mapuches. En cualquier momento van a decir que... Como el mundo del revés. Es al revés, exacto. Sí. Así estamos. Vamos a hablar un poco de fútbol. Uh-huh. Hoy a las 10 y 10 de la noche en Mar del Plata juegan River y Racing por la Copa Ciudad en el Estadio Malvinas Argentinas, allí en Mar del Plata. Qué lindo partido de B. ¿Cómo? Qué lindo partido de la B. No voy a emitir comentario alguno. ¿Viste cómo saltaron? Perdón, no, pero saltaron los dos. Discúlpeme. Saltaron la de Racing, que estuvo mucho tiempo en la B. Y el de River, que está en la B. Ahora no somos de la B y pertenecemos a la B. Sigamos, mira, un partido donde Racing es más que River es anecdótico. Ah, bueno. No, bueno. Se estamos chuseando mucho. No, River chico, por no se enoja el chico. Almeida forma de la siguiente manera: Vega, Belcasis, Maidana, Funes Mori, Juan Manuel Díaz, Poncio, Sirigliano, Campo Domínguez, Cabenagui y el otro mellizo Funes Mori. Por el lado de Racing con una táctica muy, muy rara. Sobre todo pensando en que el técnico es el Coco Basile con una 4-4-1-1. Ajá. Es Saja, Cáceres, Martínez, Cajáis, Lich, Pillud, Espinosa, Castro, Jacob, Gio Moreno y el gran Teo Gutiérrez. La cosa es así. Si River gana, es campeón. Si empatan de esta copa. Si se empata, también River es campeón. Pero si empatan 0-0... ¿Por qué te reís, Silvia? ¿Qué? Es campeón, ¿qué dice? ¿Por qué te reís? No, no, disculpame. Le dan un chop, no. Hace calor, le dan un chop auspiciado por una cerveza. Una copita nunca viene más. Una copita. Y si empatan 0-0, se hace un sorteo entre Estudiantes y Racing. El pincha de La Plata es el tercero en cuestión. Hablamos un poco. Disculpame, vienen siendo 0-0 estos partidos. Sí, la verdad que está muy, muy, muy aburrido. Sí, está terrible. El verano. Un solo gol. Hubo dos goles nada más. Justamente entre Racing y Estudiantes. ¿Quién los puso los goles? Qué manera de prender fuego. Teo Gutiérrez para Racing y el de Estudiantes, no me acuerdo. No importa. Pero era un chico. Uno y uno. Era jovencito. Chico. Sí. Sí, no, yo no me refería a los jugadores, yo era el equipo. ¿Quién había metido los dos goles? Si Racing o el otro, no, uno y uno. Claro. Se repartieron los goles. Si empataron. Si empata es porque sí. Ah, no había porque escuchado. Claro, porque estás pensando en humillarlo al hincha de River. Sí, yo te conozco, yo te conozco. Vos lo querías humillar al aire porque es hincha de River, pobre muchacho. No hay Ignacio. No tiene la culpa de ser hincha de ese cuadro de cuarta. No me defiendan más, estoy diciendo. Bueno, hablamos un poquito de los primos del querido Club Boca Juniors por la mitad del pueblo Argentine. Sí. Acá tenemos a Karina como representante. Acá sí, estamos hablando de fútbol de primera. ¿Qué va a ser? Silva. ¿Qué va a ser? El uruguayo. Hay cosas peores. El uruguayo goleador firmó por 3 años con el club de La Ribera. Jugó en 11 equipos. Marcó 133 goles en 347 partidos. ¿Ves que goleadores cómo cambia la cosa? Sí. Que también firmó fue Pablito Ledesma, con que tenía un presente muy flojo en el Catania de Italia. Recordemos que Silva va a poder jugar nada más la Copa Libertadores. Sí. ¿Por qué? Porque ya jugó esta temporada en Vélez, sí. Sarsfield, acá en Argentina, y en Fiorentina de Italia. Así que nada más va a poder disputar torneos internacionales. Y como Boca ha tenido la suerte de ser campeón. Claro. Y de jugar la Copa suerte. Libertadores. Más que suerte. Más que suerte. Más que suerte. No, estoy de acuerdo con fútbol, en serio. No, dicen no, que no. Dicen no, que no. Ahora me acuerdo cómo fue. No. Le falta mucho a eso para ser fútbol. Fue un campeonato. Malo. Claro. Para mí, mi modo de ver el fútbol, para mí... Boca no tuvo rival, sí, claro. Digamos que el segundo terminó a 8 puntos. Sí. Sí. No, impresionante. Es mucha diferencia. No porque Boca haya hecho méritos, sino porque los demás no tuvieron ¿Vos querés decir que ganó porque los demás fueron malos? Eso es lo que querés decir. Bueno, casi es la claro, realidad. Bueno, es lo mismo. Sí. La verdad que sí, es cierto. Sí. Lo reconozco. Hay que reconocerlo. No, sí. Ganar así, la verdad. Muchos dijeron. Por eso nosotros los independientes pero, no quisimos claro, si ganar. Pero claro, vos sos rojo, por eso estaba, vos sos rojo. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Fuera de los chacarrillos y estas cosas que tenemos con el fútbol, tenemos saludos a gente de Facebook. Mercedes Arminda Massa es de Resistencia Chaco, esta mujer. Qué bueno. Nos replica el blog, en algún momento nos va a escuchar, no sé si ahora, pero en su momento escuchará. Elvio Mario Vidut se Mario. Llama. Mario, sí, mal. Elvio Mario Vidut, mira, encima no tenés trabaja a nadie que se llame Mario. Mario, sí. Ya estaba pensando que era otro apellido. Es experto en comunicaciones y electrónica. Vive en las Totoras Santa Fe. Es de Hobson Santa Fe. Así que le mandamos un saludo. Bueno, ya está, tengo algunos más, pero vamos a dejarlo para más adelante. Bueno, yo tengo un poquitito, me pareció interesante durante este mes de enero y febrero ir contando ciertos hechos culturales o actividades culturales en distintas ciudades de nuestro país. Y traje dos, uno es en Mar del Plata, que casualmente es para recomendar la obra de teatro que se llama Don Arturo, ¿sí? Que desde luego se refiere a la vida de don Arturo Illia. El protagonista es Luis Brandoni, que está espléndido en su papel de representando a Illia. Está en Mar del Plata, la obra ha estado en Buenos Aires durante este año 2011. Ahora está en el Teatro Bristol, en la ciudad de Mar del Plata. Y la función es todos los martes, miércoles, jueves, viernes y sábados, es decir, excepto lunes y domingos, a las 21:30 en el Teatro Bristol hasta el 28 de febrero. Yo vi la obra teatral. ¿Ah, la viste? Sí, fui con mi vieji. Sí. La vimos, la verdad que el papel de Brandoni es excelente. Y aparte una vida difícil, la que vivió como presidente don Arturo, como lo llamaba casi todo el mundo. Y me impresionó mucho la actuación de Nacho, no me acuerdo el apellido, que hacía, que no me acuerdo tampoco el cargo que tenía, pero era como la mano derecha de don Arturo y le daba consejos y... estaba todo el tiempo al lado de él. Sí, no, es una muy buena obra. La verdad, muy buenos actores. Bueno, para la agenda de la feliz, para los que están ahora en la costa. Así es, digamos, ya que Mar del Plata generalmente se caracteriza por espectáculos relativamente livianos. Exacto. Digamos. Por decir algo. Por decirlo de alguna forma. Livianos de ropa, ¿no? También, sí. Sobre todo. Algo más interesante, ¿no? Eso que parece como que el verano debería ser todo muy liviano y muy intrascendente. Claro. No entiendo bien por qué, pero bueno. Pero pasa. Pasa, vos pasa. Fíjate en los libros que más se venden son en verano y los bestsellers, supuestamente. Sí, son intrascendentes. Con un título que no dice nada, bestseller, que es más vendido. Así es. Y son todas cosas muy pasatistas. Bueno, por eso, que Mar del Plata ponga sobre un escenario una obra de calidad como esta, me pareció importante y necesario destacarla. Y después, en Mendoza hay un verano previsto para la provincia de Mendoza, como casi todos los años. Ah, vos sabés que en todo el país pasa, ¿no? En esta época está previsto el verano en todo el país. en su vendimia, ¿no? En su famosa fiesta de la vendimia, que parece ser que hay una agenda de propuestas muy variadas para este verano, para esta vendimia 2012. Y que va a haber cine en el parque, espectáculos para niños, un Mendo Rock, ¿no? De qué Mendoza bueno, Rock, qué bien, claro. Qué lindo, una semana federal donde va a haber representantes de las distintas provincias, un Americanto, sí. Y bueno, música y baile en el parque, jazz también. Bien. Es momento de mucha música a nivel federal, ¿eh? Un momento bueno, de mucha agenda y programación de festivales. Sí. Ustedes bueno, saben que pasó Jesús María, se viene Cosquín mañana, en este momento la 22ª Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes. Claro. No, y para los que deciden veranear o vacacionar en Mendoza, creo, aparte de que es una provincia bellísima, sinceramente, es muy linda su gente también. Bueno, febrero y casi marzo. Toda su gente, perdón. Febrero y marzo tienen... Claro, ¿alguna no? Cleto, ¿no? Claro, nada. Salvo uno, menos uno, como en La Rioja. Claro. Son todos bonitos, menos uno. Menos uno, claro. Bueno. Antes teníamos un riojano, ahora tenemos un mendocino también. Claro, bueno. Ahí, ¿qué va a ser? Pero bueno, son muchos más que uno. Se ponen a hacer memoria. Son más que uno. No son todos iguales. Bueno, febrero y marzo va a haber una muy, muy linda vendimia 2012. Así que para aquellos que vacacionen en Mendoza, acuérdense de esto y que disfruten de esto también. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Hey. Pará, de calor. Se te escucha más bajito que de costumbre. Ah, tengo el aire. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo anda? Bien, todo bien. ¿Cómo anda, doña? Bien, no me diga, doña. ¿Cómo es un chico? Qué buena musculosa, Cacho. Sí, sí, no tengo mucho músculo, yo. Ya tengo la. Y no, se ve. La buzarda, la panza de la cerveza, esa. La tengo de cerrar. Musculosa y bermuda. Musculosa, sí, yo soy así. Los heavy metaleros. ¿El tatuaje que tiene? El tatuaje me lo hice, pero no se entiende mucho. ¿A qué es? No, parece un escorpión, pero le dije al chavo, le dije, che, Cacho, haceme un... ¿Cacho se sí, llama? Sí, ¿Otro Cacho? Sí. Sí, le dije, haceme un tatuaje. Un tatu, le dicen ahora los giles, anda. Sí, son todos giles lo que dicen, tatu. tatuaje, déjate joder. ¿Y qué bueno, es eso? ¿Y qué es un tatuaje eso? Me dice, le digo, haceme un... ¿Cómo se llama? Un escorpión. ¿Un escorpión? Sí, esos que pican con la cola. Que le dicen, hay mujeres que le dicen escorpión. No tiene mucho aspecto de escorpión eso. No se nota nada, porque este es medio loco, ¿viste? No sabe dibujar mucho. Lo que pasa es que el único que se animaba en esa época, le estoy hablando hace más de 20 años, no le voy a decir. ¿Es el único que tiene? Sí, eso le iba a preguntar. Sí, me iba a hacer otro, pero después me arrepentí. Sí, me iba a poner el nombre de una mujer. Oh. No, ni loco. ¿Dónde se lo iba a poner? No le voy a decir. En el pecho. Así como un corazón. Claro, me iba a hacer el romántico, déjate joder. Vayamos a su bueno, tema. Estamos escuchando de fondo. Es una banda de heavy metal, thrash metal también, de México. ¿Qué mexicana? Mexicana. Mexicana. Esta gente se llama Deja Vu. ¿Usted sabe lo que es Deja Vu? Sí. ¿Qué ya es? Visto. ¿Eh? Ya visto. ¿Ya visto? Sí. Muy bien. Claro, bueno, sí. Deja Vu es algo que uno ya vio. Terminó ver, claro. Franceses. ¿Cómo? Claro, es algo que le pareció ver. Claro. Cuando dice, tuvo un Deja Vu, es que ya lo vi. Exactamente. ¿Qué estoy diciendo? Claro, ya visto. Bueno, no, que no entendía lo que te... Charla de locos, usted me lo dice. Estamos completamente. Usted me lo dice de otra manera. ¿Empezamos de nuevo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Cacho? ¿Empezamos de vuelta? Bueno, traje Deja Vu. Metal. Deja Vu. Deja Vu. ¿Qué dije yo? Bueno, Deja Vu. Listo, vamos. Esto al grano, surgió al grano. En el 2004. Le digo cortito, porque si no, esto se me hace muy largo. Esta gente de la península de Yucatán, en México. Fíjese, en 2004 empezaron a tocar, como la mayoría, a tocar en bares chiquitos. Se hicieron un poco más conocidos y grabaron su primer disco. Le digo la formación de estos cosos. Neto, le dicen al de la voz. Goro, fíjese que difícil. Goro, bajo y voz también. Sergio en guitarra. Racho, que no es lo mismo que Rocho, en guitarra. Y Sergio, de Sergio, ¿no? Parece que usa mucho el Sergio. En México. En México. ¿Usted sabía eso? No. Ah, yo sí. Para yo nada. Sí sabía. En batería. Tiene un sonido de metal fusionado. ¿Usted sabe que lo de deathcore? Deathcore. De muerte. Es un sonido que tiene un sonido oscuro. Tiene una mezcla con hardcore, con deathcore y con metal. Ah, es un sonido oscuro. Un sonido oscuro, sí, un metal oscuro. Mortífero. Sí, bastante. ¿Qué tal? Bastante oscuro, digamos. Ajá, oscuro. Sí, oscuro. ¿Ha traído algo de esta oscuridad? Que no es tan oscuro. ¿No? Es un tema más bien rock and roll. Ajá. ¿Te gusta el rock and roll? Es blanquito el tema. Sí, no, es más blanquito, sí. Bueno. ¿Baila rock and roll? Sí, no, que bailo. Ah, no, yo sí bailo. Dale, no. El patio de tierra, rock and roll. ¿Patio de tierra? Sí, claro. Ajá. Claro, todo lleno de polvo. Qué bien. Sí, hasta la rodilla tenía. Levantaba polvareda. Sí, polvareda. Qué lindo sí. debe ser. Qué lindo quedan los pies. Qué linda debe quedar ella, sí. ¿no? Sí, bueno, la rockera de esa época bailamos, claro, sí. Qué grande. La posta. En la posta. Bueno, vamos a escuchar un tema de rock. Bueno, rock and roll. Deja Vu. Deja Vu. Claro, me hubiera gustado que trajera uno de los oscuros. No, pero no son feos, loco. Ah, son feos. Sí, yo estuve eligiendo según mi criterio, ¿no? Ajá. Pues claro. Yo tengo criterio. Muy bien. Criterio. Buenísimo lo suyo. Criterio con gusto, ¿no? Claro. Claro, metal mexicano, claro, entonces. Metal mexicano, vamos a escuchar rock and roll. Chao, gracias. Chao. Eso no te importa. Eso no te importa. Es tu rock and roll. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. ¿Sabemos lo que es ADEPA? Asociación. Sí. Estoy en dudas. De entidades. Entidades periodísticas argentinas. Debería sí. saberlo. Uh-huh. ADEPA. No me acordaba. ADEPA. Está como loca. Ajá. Está como loca. Qué raro. Sí, sí, está como loca porque ayer sí. estuvo alertando a todos los argentinos sobre los gravísimos riesgos uh-huh. para la libertad de expresión que plantea la decisión del gobierno de la nación uh-huh. de imponer controles para el acceso al papel para diarios. Qué bárbaro, sí. qué bárbaro. El nuevo avance gubernamental sobre el abastecimiento de este insumo a través del establecimiento de cupos para la producción y la importación uh-huh. configura sí. una amenaza a la libertad de expresión. Estoy casi temblando, sí, te juro. Por Dios. No sé cómo terminar. Yo no sé si vas a terminar porque no, te van a sacar el papel. No, en cualquier configura momento. Una amenaza a la libertad de expresión uh-huh. y puede ser usado como herramienta uh-huh. de presión editorial o censura indirecta. Así que está como loca esta sí. organización que agrupa eso hay que decirlo a los editores fuerte. De diarios, claro. dice el diario Clarín, claro. A los editores de diarios de la Nación. Que eran los dueños hasta ahora del papel. Clarín, claro. Resulta uh-huh. ser que yo entré en la página de ADEPA, de esta asociación de entidades periodísticas. Su presidente es un señor que se llama Carlos Jornet, que es el director de un diario muy, muy, muy conocido de la provincia de Córdoba, que se llama La Voz del Interior. Ajá. Sí, sí. sí, lo deben haber oído sí, hablar, claro. nombrar. Sí, sí. Bueno, en el año, el 3 de marzo de 1998, uh-huh. en el diario Clarín, salió el siguiente artículo. Los diarios Clarín y La Nación se asociaron, esto lo dice el Clarín, ¿eh? Sí, sí, sí. Los diarios Clarín y La Nación se asociaron con los accionistas históricos del tradicional y prestigioso diario cordobés La Voz del Interior, con el objetivo de participar en la consolidación del proyecto editorial de la Ajá. publicación cordobesa. Se asociaron sí. con los accionistas uh-huh. del prestigioso diario La Voz del sí. Interior. Léase, compraron a La claro, Voz del Interior. Directamente. El acuerdo logrado por las empresas Arte Gráfico Editorial Argentino Sociedad Anónima, que es la editora de Clarín, Sociedad Anónima La Nación, que es el diario de los Mitre, uh-huh. y los accionistas de La Voz del Interior, se corporizó a través de Cimeco Sociedad Anónima, una sigla que quiere decir Compañía de Inversiones en Medios de Comunicación. La nueva sociedad ya ha definido su intención de expandir el alcance Ajá. regional del diario editado en la ciudad de Córdoba, manteniendo el estilo y los principios periodísticos característicos de La Voz del Interior. Este artículo sí. salió un 3 de marzo de 1998 en el diario Clarín, en el cual claramente se dice que La Voz del Interior pasó a formar uh-huh. parte sí. del grupo sí. Clarín. Sí. Y su director, el señor Carlos Jornet, es el presidente de ADEPA. Claro. Hacemos uno más uno, claro. es dos. Tal claro, cual, sí, sí, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, esto en el interior se ve mucho. Trina está muy loca, sí, muy pobre. Loca, muy loca. Más claro, ¿sabes, chale ¿sabes agua? Que me da pena porque fuimos este año, hace poquito, en diciembre, sí, a Córdoba, pensaba en eso, a Villa General Belgrano. Pensaba en eso, fuimos a ver de curiosidad qué libros había. Ah, qué diarios. No, más que curiosidad era porque necesitaba leer determinados diarios. Sí. Los fuimos a buscar a un lugar bastante exclusivo de Villa General Belgrano. Digo exclusivo porque era un local en el único que se veía, leían diarios, uh-huh. y buscamos determinados diarios y no aparecían. ¿Adivina qué dos había? La Voz del Interior. Tres. Nación y Clarín. Exacto. Claro. Tal cual. Pero La Voz del Interior, además, en esta expansión uh-huh. que ha hecho, ya no es solamente el diario de la provincia de Córdoba. No, tal cual. No. Sale no. en Catamarca, claro. sale en San Luis, claro. sale en San Juan. Sí, sí, sí. Hablamos también del monopolio y forma parte del gran organigrama que tiene el grupo, ¿no? El grupo Clarín. Sí, sí, claro. En todo o sea, el país. ADEPA es uh-huh. Clarín. Es Clarín. arepa así, es así de, más clarito echarle agua. Claro, hay que ir haciendo una secuencia, uh-huh, digamos, de pertenencias. Sí, hilando. Y en esa secuencia de pertenencias es Clarín quien entonces está loco y trina y patalea por estas medidas con respecto al papel o los insumos para los diarios, es Clarín. Sí, pero ellos hablan como que la asociación, como gente superior de otro nivel, que nuclea a muchos. Sí, sí. Que uno de los cuales es Clarín. Que tienen el tupé también de es hablar de mismo, ellos, pero no, es el mismo otra cosa. Grupo. No es lo presentan así. Obviamente que no lo presentan. Lo presentan como la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina. Nosotros. Cuyos, para la cual Clarín es un miembro de esta asociación. Claro. Así es la presentación. Es tan falaz, tan mentirosa, tan engañosa, que de verdad a mí me da vergüenza. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Fútbol nuevamente se viste de luto, esta vez Agustín Rodríguez de la fracción de Los Parales de la barra de Nueva Chicago fue asesinado por el otro grupo de la fracción de Nueva Chicago, Las Antenas, tras una reunión organizada por la dirigencia del club. El presidente actual fue quien realizó dicha reunión, decimos el nombre y el apellido, Antonio Fusca, quien cuando declaró se lavó las manos, dijo yo no sabía nada. Y así estamos. Pero no fueron los únicos incidentes a lo largo de la historia del Torito de Mataderos, sino que tras perder la promoción en el 2007 con Tigre, la barra asesinó a Mauro Cejas, no sé si se acuerdan, esa batalla campal allá en la cancha de Nueva Chicago. En 2008, esta es cuando se fracciona dicha barra y se larga esta interna por tener a el poder de la barra. Y balean al gusano. Así lo denominaban al capo de esta barra. ¿Cómo se llaman? Las Antenas y qué más. Las Antenas y Los Perales. Qué horror. En 2009 hay una guerra total, hay 4 heridos. En 2010 hubo 4 hechos de violencia. En 2011 el saldo es de 3 heridos, 1 de bala, 2 de arma blanca. Y ahora en 2012, casi 2011 se podría decir también. Hubo un muerto. Algo que parece que no va a terminar. Además, ¿no? Sí. Algo que parece que no va a terminar. Qué cosa brutal. Nunca es el muerto número 255. ¿Viste cómo es esto? De que un número más, un número menos. Sí. Pero el fútbol ya se ha cobrado más vidas de lo que uno hubiese pensado. ¿Cómo se llama el presidente? Antonio Fusca. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque tiene que quedar claro. Vos estás dando un raconto de años atrás que vienen pasando estas cosas. Un tipo que va a ser presidente de un club. Sí, tiene que tener un mínimo conocimiento de la historia del club, de las movidas de adentro. Pero desde luego. O sea, no puede decir que no sabe o no se enteró o no se dio cuenta. Sí, no se puede. Se puede abrir de más de ambas, como menos, se dice, lavarse las manos con gente muerta. No, esto me hace acordar, ¿sabes a qué? A Bart Simpson, que dice, yo no fui. Yo no fui, está él solo y tira un papelito y dice, yo no fui. Claro, los niños dicen claro, así, sí, ¿no? Bueno, pero esto acá hay muertos. Y esto es, esta gente, esto es lo que pasó en el hospital. Es criminal, claro. Bueno, entraron a un hospital, que es mucho peor. No. Entraron a un hospital, Santoyani, creo que es. Santoyani, sí. Sí, hay grabaciones, es... La verdad, no, es feo de ver y increíble ¿verdad? Que esté pasando. Sí. Estamos en el 2012. O sea, con la tecnología que hay como para verlos, pues, escracharlos, saber quién es, quién no es. Bueno, otra cosa que te quería mencionar era esto de Javier Canteros. ¿Quién es Javier Canteros? Es el actual presidente de Independiente que ganó las elecciones hace menos de un mes, si mal no me confundo. Y bueno, algo que tendrían que hacer los dirigentes del club... es lo que hizo este Canteros, que es cortar por lo seco con Pablo Álvarez, que es el Barra Brava. Famoso Barra Brava de Independiente, claro. Uno de los más buscados, de los más peligrosos que se ha denominado, que no les da entradas, claro. Que no tiene trato alguno. Uh-huh. Por no darle entrada ya hubo problemas en Mar del Plata con Independiente uh-huh. Boca cuando jugaron en las entradas, justamente en las entradas de las populares, pero sí. La policía ganó esta batalla, por así decirlo, no pudieron ingresar, uh-huh. algunos, otros sí, claro. Por supuesto, claro. Pero es una... algo a imitar. Pidió respaldo de la AFA, ¿no? El presidente sí. Independiente. Sí, claro. Es muy difícil. más teniendo a este señor, Julio Grondona, sí. que avala todo, que no, uh-huh. no piensa en el fútbol. Digamos que casi todos estos muertos que hubo son de Julio Grondona. Habría que parar el fútbol y repensar las cosas, decir, uh-huh. muchachos, ya son muchos, sí, no se puede, que haya sido uno igual. No se puede dejar pasar tantos muertos, heridos, gente golpeada, que mucha de esa gente no tiene nada que ver con la Barra Brava, ni con las entradas, ni con la venta de esto, ni con... Está muy afuera de todo, es gente que va a ver el fútbol porque le gusta, porque es hincha o porque es fanático, por lo que sea, pero no está en la violencia, está muy lejos y termina cobrando... Sí, más vidas. Gratis. Y claro, otra cosa de las que te quería mencionar es que justamente este Javier Canteros saca pecho y, uh-huh. y dice, claro. Yo no he transado, entre muchas comillas, con los señores Barra Bravas. Y hace poco se le han hecho notas, tanto a Pasarela uh-huh. como a Angelici, también presidente electo hace 2 meses del Club Boca Juniors. Y los periodistas no le han preguntado sobre esta nueva norma que ha tomado Javier Canteros, uh-huh. presidente Independiente. Es como que los periodistas no preguntan sobre estas cosas. Es algo que quería tirar en la mesa, como decir, ¿por qué no lo hacen? O porque es una medida. Es que deberían, claro, demasiado bueno. Deberían aprovechar y decir, bueno, estamos en contra de la violencia. Bueno, hay un presidente que se puso los pantalones largos. Decirle, ayúdemelo, Pasarela, hagamos una campaña. Angelici. Claro, pregunten lo mismo a todo el mundo, a todos los lo digo, claro, lo dije como tanto River como Boca, sí. porque son los clubes donde sus Barra Bravas son de las más importantes y de las más capaces, con más poder gente, de fuego, sí son, que están en todo el país, son una mafia, etcétera, etcétera, sí, uh-huh. ni hablar de esa mafia. Pero bueno, los periodistas no han preguntado, o por lo menos yo en las notas y types, por así decirlo, que he visto, no le han preguntado nada de todo esto uh-huh. y parece que los medios nuevamente se han lavado las manos. Bien, vamos a escuchar un tema. Este es del último disco de León Gieco, un disco muy bueno que se llama Desembarco. Y esto se llama Hoy Bailaré. De mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí saber, quizá otra boca roja encontraré para poder equipaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Noticia que había adelantado, que me quedó de la vez pasada, de la semana pasada, es una noticia que tiene que ver con el laboratorio internacional Glaxo. Uh-huh. Es una nota de Miradas al Sur, de Francisco Cofre. Este laboratorio tiene denuncias en todo el país por adulterar medicamentos. Utiliza chicos, a menores, y hace ensayos con medicamentos, así nomás. GlaxoSmithKline sí, se llama. Archifrecuente. Sí, exactamente. Y fue multado por muchos, en muchos lugares y por muchos millones. Tiene antecedentes penales en Puerto Rico, Estados Unidos, Italia, Alemania, Hungría, Inglaterra, Nueva Zelanda, México. Bueno, todo esto son cosquillas. Todo este dinero que le han sacado es cosquillas porque factura muchísimo. Se habla de que por año está facturando este laboratorio 27 mil millones de dólares por año. El 84% del total de sus ventas son medicamentos. ¿Cuánto pagará de monotributo? No creo que pague monotributo. Son medicamentos de prescripción, o sea, necesita que algún médico, algún profesional, lo recete. Y acá está también el tema de cómo viene la mano con la plata que va a los médicos, ¿no? Los laboratorios también le dan regalitos. Totalmente. A muchos médicos. Sí. La firma había acordado una multa de 3 mil millones de dólares con tribunales de Nueva York para cerrar tres juicios que tenía en contra. Por un medicamento para la diabetes que terminaba siendo cualquier otra cosa. Así, en fin, hay infinidades de casos hasta llegar a nuestro país. Hablamos de Nigeria, India, Bolivia. En la Argentina, esto que habíamos hablado, un juez penal económico, Marcelo Aguinsky, se llama en diciembre, el 29 de diciembre, impuso una sanción a Glaxo por una suma irrisoria de 400 mil pesos para esta gente. Y apercibimientos para los doctores Héctor Abate y Miguel Tregnani por una suma de 3 mil pesos cada uno. La cuestión es que se habían detectado que había 14 mil chicos acá en la Argentina que pusieron su cuerpo para probar medicamentos, alguna vacuna. ¿Cómo hacían? A los padres menores les hacían firmar. A gente que apenas sabía leer y escribir le hacían firmar, le daban unos pesos, también hay que decirlo. Y la gente firmaba, total, no pasa nada. Le decían, le ponemos una medicación y vemos qué pasa. Y a lo sumo, lo malo que puede pasar es que se cure o que no se cure, pero no es así. Tuvieron enfermedades graves y esto es algo que viene pasando en el mundo desde hace mucho. Las investigaciones de fármacos en humanos es algo que se hace, que se ha hecho y se seguirá haciendo, sí, pero tiene que tener muchísimos recaudos, muchísimos controles, y de ahí es la existencia de los comités de bioética. Claro, claro. Evidentemente algo de todo esto no ha pasado en este estudio, como en tantos otros. Bueno, pasamos a otro tema. Hoy es un 19 de enero, exactamente un día como hoy, de 1809 nacía un escritor muy, muy interesante, de una vida muy corta, como fue Edgar Allan Poe. Sí. Nació en Estados Unidos, vivió apenas 40 años, de 1809, un 19 de enero, y falleció un 7 de octubre de 1849. Una vida muy, muy dura, muy, muy llena de sucesos trágicos. Se ha quedado sin sus padres siendo muy niño, fue adoptado por la familia Allan, y de ahí viene su segundo apellido. Si algo de él creo que es archiconocido es su excelente pluma para los relatos breves y relatos breves de terror. Misterio, terror. Sí, sí. Terror, sí, es un maestro del terror. Y también es alguien que uno puede sugerir la lectura de sus cuentos, porque a pesar de que la temática es de terror lisa y llanamente terrorífica, están de una manera excelentemente escritos. Pero al mismo tiempo de esta faceta del terror y de escritura, de escritor en prosa, ha tenido también una faceta de poeta. increíblemente diferente de sus relatos en prosa, donde jerarquiza el lugar de la poesía y el lugar del ritmo y la música, o la musicalidad de la poesía. Con lo cual, como pequeño homenaje a un maravilloso escritor, he traído apenas una estrofa, porque es bastante más larga, de una de sus últimas, de sus últimos productos, como diríamos hoy. Se llama Las Campanas, de 1849, el año en el cual falleció. Y bueno, Karina le pone su voz y vamos a deleitarnos escuchándolo. Escuchad las campanas de los trineos, campanas de plata. ¡Qué mundo de diversiones anuncia su melodía! ¡Cómo tintinean, tintinean, tintinean en el aire helado de la noche! Mientras las estrellas que centellean por todo el cielo parecen parpadeantes con cristalina delicia, guardando el compás, compás, compás, como en un rúnico ritmo, en el campanilleo que surge tan musicalmente de las campanas, campanas, campanas, campanas. Campanas, campanas, campanas, del sonar y repicar de las campanas. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Caer un poco que te salgo yo. Ah, buenas noches, ¿cómo se va? ¿Cómo anda? No veo la luz. ¿Qué pasa? Vamos a salir de la maravilla de la música poética. ¿Usted lo escuchó? Muy lindo, muy lindo. Vamos a salir de ese. A mí no me suele salir. ¿Cómo anda, Manolo? ¿Te sale? No me suele salir. A veces sí tengo un. ¿Una cosa métrica tenés? Poético, sí. Ah, le das bola a la métrica, digamos. Sí, soy poético, claro. Bueno. Estamos hablando de poesía. Bueno, vamos a decir una cosa que yo no pude decir la semana pasada. De las predicciones. Se me tiene un poquito pudrido. Me tiene un poquito pudrido, yo sé, porque dice lo pasado de la musicalidad, sí, de la belleza de las palabras, o sea, que usted diga que lo tiene un poco podrido. Bueno, no, pero las predicciones, estamos en dos mundos. ¿Por qué no me escucha? Estoy hablando de predicciones. Así, la predicción me tiene un poquito podrido. Le decía, le paso algunas cosas que he escuchado por ahí. Fíjese usted, para este 2012. Usted sabe que se pudre todo, se cae el mundo. Sí, dicen que este año es el último. Sí, escucha esto. Mira, una esoterista belga ya. ¿Belga? Es belga porque es de Bélgica, por supuesto. Claro. La misma palabra se lo dice. Patrick Gerrill se llama. Este es difícil el nombre. Sí, traducido al español, si no, como voy a saber yo, si yo no entiendo belga. Bueno, es un catálogo, tiene una editorial que es esotérica, que se llama Kier. Si usted quiere saber algo de esoterismo, va ahí. Yo tengo algunos libros de la editorial. Ah. ¿Quién? Es de acá la editorial. No sé a ustedes, pero a mí no es un tema de. Bueno, a mí sí me interesa. No. Me interesa. La pero, es que ahora bueno, no. Puedo dormir por la noche, puedo dormir. Sí. Bueno, sí, está bien. ¿Leerías algo así de? Me deja hablar. No le estoy preguntando. Yo. Bueno, pregúntele, a ver, sí. No, digo, Dios, Ignacio, ¿vos leerías algún libro así de esoterismo? Era un cacho. No creo, no creo. Vale, para eso, tanto lío, para decirme que no. Para desacreditarme. Bueno, sigo. Esta dice esta mujer que vaticina el fin de año, porque para este fin de año, el 2012, va a haber una inversión de los polos. Ajá. El polo norte va a ser polo sur, el polo sur va a ser polo norte. Fíjese usted, otro compatriota, mire. ¡Qué fenómeno! Luis de Jesús de Miranda. Se llama este hombre. ¿Qué parecido? Sí, creciendo, sí, de nuevo, nada, la verdad que nada. Este ven un poco más de plata que yo. Está en una agrupación que se llama Creciendo en Gracia. Y vive en Miami, ¿no? Pobre hombre. Ah. Él y su iglesia dice escúchelo, se convertirán en seres inmortales a mediados de año. El hombre tiene una iglesia. Sí, por supuesto. Ah. Él y sus fieles se van a convertir en seres inmortales. Ah, bueno. Sí, él predijo un apocalipsis. Apocalipsis. Bueno, recuerda que, no sé si usted estuvo en los programas anteriores que hablamos sobre las sectas. Sí, sí. No estuve. No llegué. Cuando vengo me toqué. Ya no tengo tiempo. No sirve así. Bueno, cierto. Lo que dice esta gente va a ser un arca. En los montes Drakenberg. ¿Qué va a ser? Un arca. Es como la de Noé. Claro, qué original. En los montes Drakenberg en Sudáfrica. Bueno, y su gente, va a llover mucho también. Va a llover mucho, porque también. O sea, no se les ocurre nada nuevo tampoco. Nuevo, la verdad. Parece haberlo leído. Bueno, esto lo leyeron, por supuesto. Lo ha leído en la Biblia, por supuesto. Sí. El campo magnético también dice se invertirá. Invertirá. Se destruirá la civilización, cataclismo, qué sé yo. ¿Cómo será esto de que el polo norte vaya al polo sur? No sé. No, el tema tiene que ver con el magnetismo. Por eso, pero es como que nos pondríamos cabeza abajo, digamos. Y sí, el tema de los vuelos, esas cosas con el... ¿Cómo se llama? ¿Vos te mareás cuando te pones cabeza abajo? No, por ahora no. Hago la cervical a veces cuando broma, pero no. No, porque imagínate que vamos a estar todos cabeza abajo. Habría que empezar a caminar con las neuronas. Le digo otra de estas cosas. Muy bueno. ¿Por qué estás aplaudiendo? Yo no terminé todavía. No. Ah, pero es que me aplaudí a mí. ¿Qué bueno, vamos, que vamos. No, ya pasó. Bueno, no se puede, sí, bueno, el último, le digo, la otra norteamericana se llama Nancy Leader. ¿Nancy? Leader, sí. Leader se escribe. Ah. Creo que se debe pronunciar así. Leader. Sí, tiene un sitio de internet y todo. Dice que ella tiene, escuche usted, va a haber un planeta errante que se llama Nibiru. Mire usted. Ahí no va a chocar. Nibiru va a chocar con la Tierra. Ah. Esto va a pasar también el 21 de diciembre de 2012. Sí. Sí, esto va a pasar y ella dice, ajá, que tiene un chip que le implantaron estos seres de otro planeta. Tiene una ventanita ahí. Los Zetas se llaman estos hombres, son alienígenas de otro planeta, por supuesto. Si son alienígenas, son de otro planeta. Sí. Bueno, son versiones que se ven por internet, por todos lados. Ah, pero usted saca toda esta su info científica. Algunas sí, otras no. No. De consultor. Wikipedia. No. ¿Qué es eso? ¿Wikipedia? No. Ah, lo no, era un licenciado. Esto sabe de dónde lo saqué. ¿Sabe de dónde lo saqué? Del portal de Yahoo. Por esta estupidez la ve mucha gente. La cree mucha gente. Bueno, así que yo de verdad no tengo miedo. Si lo único que alguna... me preocupa. Sí, pero déjeme hablar. Usted no me deja hablar nunca. ¿Quiere hablar siempre usted? Enojo, así no puede ser. Discúlpeme. Yo me voy ahí. No, quería decir hablando. Viva tan ansiosa, me contaba los pueblecitos que sobrevolan. En Más Vale Tarde. No nos interesan los 40 principales. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y nunca nadie te hizo tan mal como yo. Cuando creí hacerte el bien, nunca nadie te hizo tan mal como yo. Cuando creí hacerte el bien, tenernos fue una bomba que en las manos explotó. Quedamos al descubierto, el querer no es amor. Se cae el capitalismo. Radio Juna FM 94.7. Bien de acá. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bueno, vamos a, en estos últimos minutitos del programa, vamos a tratar de ponernos quizás un poco más serios y hablar sobre este tema que los últimos dos o tres días ha ocupado algunos diarios. No en todos los diarios, para ser sinceros, ha estado en primera plana. en algunos ha estado en hojas muy, muy avanzadas del formato del diario, que es el caso de esta niñita de 11 años de la provincia de Entre Ríos que está embarazada, creo que de 12 semanas, sí. Fruto de una violación ejercida por un joven de 17 o 18 años cercano a la familia. A la familia. Bueno, a raíz de este episodio, por demás deplorable y trágico y traumático, indudablemente para esta niña y para todo su entorno familiar, creo que las declaraciones que han sido publicadas por casi todos los medios del ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos han sido verdaderamente cuestionadas, creo que por todos los sectores más o menos respetables y serios de la obstetricia o de la defensa de los derechos de la mujer y de los derechos de género y una sexualidad responsable, de una maternidad más responsable. Porque este sujeto, el ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, manifestó sin más ni más, según él, repitiendo los comentarios de los médicos que atendieron a esta niña en un hospital de la provincia de Entre Ríos, que no recuerdo ahora cuál es, que la niña estaba perfectamente capacitada para dar a luz, para continuar con el embarazo y para poder dar a luz, porque desde que una niña tiene su primera ovulación, puede ya, su cuerpo está capacitado para mantener un embarazo. Para la maternidad. Para la maternidad. Lo cierto es que parecería como que el ministro de Salud, que es médico, no sé cuál es la especialidad de este hombre, pero parecería no serlo, porque no hay casi un solo médico que haya dicho que esto es cierto, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. La misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, se expide sobre el tema de los embarazos de adolescentes. La OMS define la adolescencia como una etapa de la vida, pero en cuatro segmentos distintos, ¿no? Nombra a la adolescencia en la franja de vida de entre los 10, aproximadamente entre los 10 y los 18 años o 19, y esta edad de la niña la ubicaría en una primera adolescencia, que es una pubertad para otro, utilizando otros términos, ¿no? Un embarazo precoz, según también lo define la Organización esta Mundial de la Salud, es aquel embarazo que se presenta antes de que la madre, esa mujer o niña o como lo llamemos, haya alcanzado la suficiente madurez emocional y física para poder llevar a cabo un embarazo. Hay, según parece, la adolescente, mujer, en general también esto pasa con los varones, pero hagamos mención a la adolescencia femenina, llegan a ser fértiles, es decir, sí, ovulan, y entonces ese óvulo puede ser fecundado por algún espermatozoide, eso es la fertilidad, llegan a ser fértiles aproximadamente 4 o 5 años antes de ser emocional y físicamente maduros para llevar adelante el embarazo. Esa es la gran diferencia con los animales. Desde luego. El animal ovula, la perra, la gata, ovula y puede tener cría y tiene cría. Sí. De todos modos hay que esperar, no puede tener cría en un primer ciclo tampoco. Sí, tampoco están así. En un primer celo se le dice. Esperar al segundo celo como mínimo. En el caso de esta niña sería en un equivalente disparatado y aberrante el primer celo. Sí, claro. Pero bueno, nada de todo esto parecería conocer el ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Hay riesgo de muerte, hay riesgo de enfermedad, sobre todo para las niñas en esta primera adolescencia, en esto que se nombra como pubertad, que va de los 10 a los 14 años, que tienen entre 4 y 5 veces más probabilidades de morir a causa del embarazo o en el parto que las mujeres que van de 20 a 30 años embarazadas. 5 veces más probabilidades tienen de estos riesgos fatales, ¿no? El doctor, un obstetra que es miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, este doctor se llama Ariel Karolinsky, ha dicho que el físico de esta niña no está preparado, que tendría que someterse a una cesárea porque su pelvis, hueso pélvico, no aguantaría un parto. Claro. Porque el trabajo de parto exige de toda la musculatura, de toda la parte ósea del cuerpo de la mujer. Apertura importante, ¿no? Imaginemos en un cuerpito de 11 años una dilatación vaginal de 10 centímetros. No resistiría su masa ósea ni su contextura muscular. También parecería desconocerlo el ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos. Según este mismo doctor Karolinsky, es un embarazo lleno de complicaciones en los embarazos precoces como este, porque pueden haber hipertensión, sobrecarga vascular, bajo crecimiento del feto. Claro. Y claro. Ni hablar, dice él, porque estamos hasta ahora hablando solo de los temas físicos o los riesgos o incapacidad física de una menor de esta edad para afrontar un embarazo y un parto. Él dice ni hablar del tema psicológico, esto ya es un capítulo. Pensé, nos habíamos olvidado de ese tema que me parece un capítulo gigantesco. Primordial, ¿no? Sí. Bueno. Amén de que fue abusada sexualmente, ¿no? Amén de que fue abusada. ¿Qué dirían si realmente hubiera tenido un noviecito y haya consentido una relación? Imagínate consentir una relación a los 11 años. Claro. ¿De qué consentimiento hablamos? Claro, en realidad, pero bueno. ¿Qué dice la ley al respecto? La ley argentina dice claramente que un embarazo producto de una violación en una menor de 14 años es no punible, un aborto, mejor dicho, es no punible, con lo cual es pasible de ser interrumpido legalmente. Claro. Legalmente. Algo que el doctor también desconoce. Sí, el doctor que repetimos es el ministro de salud de la provincia. Nada menos. Sí. Ministro de Salud. Bueno, también esto fue desconocido, no solamente por el ministro de Salud, sino por los médicos intervinientes, ¿no? Cuando la madre la llevó al hospital porque la niña tenía dolores de panza y ahí se le hicieron estudios y una ecografía y se descubrió que estaba embarazada. Lo cierto es que estos médicos también, incapaces, temerosos y tantos otros adjetivos, judicializaron este embarazo sin reconocer el artículo 86, creo que es, de nuestro Código Penal, en el cual claramente dice que estos embarazos pueden ser interrumpidos legalmente. Bien. Un sinsentido, pero sucedió. Un cierre difícil. Hemos llegado al final, sí, cerramos difícil el día. Pero será hasta el jueves que viene. De mi parte, gracias a los que están del otro lado, a los mensajes. Sí. Nos esperamos a todos. Y los esperamos a todos y a más. A muchos más. Traigan gente. Claro. Que resigan replicando. Claro. Que nos repliquen. Chao, gracias. Chao. Hasta el jueves. Duerme tranquilo, que aquí a la selva no llegarán el monstruo con dientes de acero, rencor y escamas, y su ley marcial. Que a la tarde llegó un mensajero con pasamontañas, diciendo que traerá música y flores por la mañana. Duerme mi pequeño, en el país al que vas dormido escriben la verdadera historia los vencidos. No temas despertarte, que la luz que se cuela